Vamos con más cuestiones de actualidad local dentro de, bueno, pues lo que son las novedades en esta jornada. Apuntan también, por ejemplo, al ámbito cofrade, relacionado, y ahora lo van a conocer por qué, con lo que son las nuevas tecnologías, las aplicaciones de telefonía móvil que, ya saben, están bueno, pues facilitando muchos ámbitos, información, datos, la última hora. Y en ese caso, bueno, pues también desde, y se lo anticipamos hace un tiempo, ¿no? Que se estaba preparando por parte de la Hermandad del Cautivo una aplicación en este sentido. Ya está en funcionamiento desde el día de ayer y por eso vamos a conversar unos minutos con su portavoz, Sebastián Casillas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sebastián, bienvenido, buenos días. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, pues como decimos ya, definitivamente desde ayer. Puede descargarse esa aplicación que ya está en funcionamiento, ¿no? Sí, un proyecto que teníamos en la hermandad prácticamente desde el mes de enero de este año, de este 2015, y después ya de negociaciones de la empresa Impacto, que es la que ha estado elaborando este trabajo, etcétera, tener todas las licencias oportunas, todos los permisos, pues ayer hicieron las primeras pruebas. Y las pruebas fueron satisfactorias, más o menos funcionaba dentro de lo estipulado. Y ya hoy 14, desde hoy día 14, pues prácticamente de esta mañana ya y oficialmente pues la aplicación está funcionando, aunque aún en fase de prueba, porque todavía se le están añadiendo cosas y contenido y eso. Pero vamos, ya desde hoy, día 24, está ya funcionando lo que es la aplicación de la Hermandad del Cautivo. Coméntanos, Sebastián, un poco el objetivo de contar con esta aplicación que ya decimos, lo tenías en mente desde hace un tiempo, ¿no? Sí, el objetivo principal de llegar de una manera aún todavía más fácil a todos los hermanos y a toda la gente que sigue lo que es la actualidad de la hermandad. Sabemos que hoy todo el tema este de las nuevas tecnologías, los smartphones, etcétera, etcétera, es una cosa que está de moda, que está a la orden del día. Y por supuesto, una de las cosas que tenemos en mente en proyecto era también pues adaptar lo que es la hermandad a los tiempos que corren. Ya teníamos nosotros en las distintas redes sociales cuentas, como puede ser Facebook, Twitter, Twenty, Instagram, incluso la comunicación interna a través de hermanos, grupos de costaleros, lo que es en el line, lo que es en WhatsApp. Pero una de las cosas que veíamos que era más accesible o que tenía al menos más accesibilidad a la gente, dado que hoy todo el mundo tiene un smartphone o tiene un móvil, era lo que era una aplicación para llevar lo que es la actualidad de la hermandad en el bolsillo. Y empezamos a trabajar en este proyecto y prácticamente se acaba de ahora de materializar. Y es una manera de la que los hermanos pues tienen a mano pues consultar lo que es la historia de la hermandad, o por ejemplo cuándo van a ser los cultos, cuándo es el triduo, distintas convocatorias como pueden ser reuniones, asambleas, etcétera, etcétera. Tiene distintos bloques temáticos, un bloque temático donde habla de la hermandad, otro bloque sobre la junta directiva, una parte dedicada a eventos, otra el itinerario, imágenes, galería de vídeo, comentarios, contacto, el tiempo, cosas bastante útiles para lo que es, digamos, el mundo cofrade. Es una herramienta más de información y de hacer llegar lo que es la hermandad a todas las personas y a todos los hogares a través de la telefonía móvil. Para las personas que nos estén escuchando y tengan la primera noticia ahora mismo de lo que es esta aplicación y estén interesadas en contar con ella, ¿cómo pueden hacerlo? Pues es sencillo, simplemente todas las personas que tengan un móvil de Android, pues a través de Google Play, a través del marker, pues descargar la aplicación poniendo cautivo Ubrique, prácticamente sale. Poniendo la palabra Ubrique, creo que sale entre las 8 o 9 primeras, poniendo la palabra cautivo, ahora mismo, ayer por lo menos, poniendo la palabra cautivo, salía la primera. Más o menos por la ubicación, por la zona, salía la primera. Poniendo cautivo Ubrique, sale, le damos a descargar y una aplicación que no tiene mucho peso, ocupa creo que son 6,34, tiene muy poco peso, una aplicación que es ligera. Y luego otra cosa como curiosidad, otro detalle, que es una aplicación que se puede interactuar, o sea, se pueden hacer comentarios, se puede mostrar opinión, tiene una parte también que cuando la hermandad está haciendo se llama envíanos tu foto, cuando la hermandad esté en la calle haciendo estación de penitencia, desde cualquier punto del recorrido, pues tú puedes hacer fotografías de la propia estación de penitencia y esto bajo un filtro que tiene la aplicación, inmediatamente, una vez que son supervisadas por este filtro, estas fotografías son directamente subidas también a lo que es la galería de la propia aplicación. O así, por ejemplo, la parte que tiene ahora mismo del itinerario es una parte que luego en Semana Santa, cuando la cofradía también esté en la calle, pues en tiempo real te va a indicar a través de un mapa que tiene, un mapa Google, te va a indicar en qué lugar pues se encuentra posicionada la cofradía, por qué lugar va la cofradía. Son aplicaciones con las que se puede interactuar, con las que se puede tener más información, así como, por ejemplo, un espacio que se le ha puesto para el tiempo. Previo a Semana Santa, pues irá informando de los últimos pronósticos del tiempo, etcétera, etcétera, así como otro espacio de mensajería. Todas aquellas personas que tengan la aplicación descargada, en el momento que haya una reunión importante, o sea un cabildo de hermanos, o una entrega de papeletas de sitio, cualquier cosa de estas, pues automáticamente todas las personas que tienen la aplicación montada, le va a llegar un mail, un mensaje a su móvil, donde le va a dar información de lo que es de cuándo es la reunión, de cuándo es el cabildo de cuenta, o por ejemplo, cuándo se recoge la papeleta de sitio. Una cosa bastante útil, que simplemente con tener la aplicación montada en el móvil, en el momento que haya cualquier información de interés o cualquier notificación, o se vaya a pasar, por ejemplo, al cobro de recibos, cualquier cosa, pues al hermano le llega un mensaje, una notificación, y siempre el hermano con esta aplicación va a estar al día de lo que es la actualidad de la propia hermandad. Así que, por todos los contenidos, ¿no?, con los que cuenta, y sobre todo porque va a ofrecer la última hora, la información, convocatorias, eventos, etcétera, pues de forma inmediata, es, como digo, prácticamente obligado para todos los hermanos, ¿no? La verdad es que sí, al menos una herramienta útil, y ya evidentemente lo que es la hermandad seguirá mandando las cartas a los domicilios, seguirá yendo el cobrador a cobrar los recibos, como siempre se ha hecho, pero evidentemente esto será, digamos, una herramienta que servirá también de apoyo y de base a lo que ya teníamos. Y también una manera, pues, de adaptarnos a, digamos, a lo que es el 2015, a los tiempos en los que vivimos, a la nueva tecnología, y de hecho es una cosa que, vamos, aunque nosotros aquí la parte de la Sierra de Cádiz somos pioneros en esto, ya hay hermandades, por ejemplo, en Sevilla, como la CES, como Triana o como la Esperanza Macarena, que llevan tiempo con una aplicación en smartphone, y la verdad es que a ellos les está funcionando bastante bien y tiene bastante aceptación. Nosotros ayer, pues, las primeras gráficas que nos mandaba Impacto, lo que era ayer en fase de prueba, ya tenía 196 descargas. Y lo curioso es que tenía más descargas de fuera de Ubrique que de aquí de Ubrique, por ejemplo, porque nos mandan unas gráficas con más o menos la zona, las descargas. Por ponerte un ejemplo, un detalle, en la zona de Sevilla casi 80 descargas eran de la zona de Sevilla. Sabemos que la zona esta de aquí de Sevilla, la gente, con el tema de la Semana Santa, de las hermandades, de las cofradías, hay una gran afición, y basta que salga alguna aplicación o cualquier cosa en tema de móviles y eso, relacionada con Semana Santa, para que al menos por curiosidad la descarguen, aunque sea para ojearla. Entonces, visto desde, bajo este punto de vista, o visto desde esta manera, es interesante también porque sirve no solo de promoción a la propia hermandad en sí, sino que da también a conocer a nuestros titulares, da a conocer también el pueblo de Ubrique, da a conocer nuestra parroquia, y es otro, digamos, es otra manera más de fomentar y expandir fuera de lo que es nuestro pueblo la propia hermandad, la propia Semana Santa y lo que es las propias costumbres y tradiciones del pueblo de Ubrique. Pues ahí queda ese dato también curioso, ¿no? Que en las primeras horas ya la mitad prácticamente de la descarga era de la zona de Sevilla. Y está claro que también personas integrantes de otras hermandades de la zona o de otras provincias, pues van a ver vuestro proyecto también, ¿no? Para incluso copiarlo, entre comillas, o al menos hacer algo similar, seguramente. Sí, sí, de hecho, ya ayer, por ejemplo, tenemos nosotros un mail dentro de la propia aplicación, y había una hermandad de aquí de Jerez, no sé si es la Estrella, una hermandad de Jerez, te lo tendré que mirar en el correo, una hermandad de Jerez que nos puso un correo interesándose por la empresa que nos ha hecho la aplicación, porque ellos, por lo visto, habían estado ojeando lo que es la aplicación, le interesaba, y veían que era una herramienta también de mucha utilidad para lo que es los hermanos de ellos, de la hermandad. Y entonces nos habían dejado un mail que tenemos que contestarle, pidiéndonos información sobre cómo habíamos conseguido tener la aplicación, la empresa que nos la llevaba, etcétera, etcétera. Vamos, una herramienta bastante interesante, la verdad. ¿Un coste muy grande para la hermandad o no? Imagino que lo habéis intentado realizar, llevar a cabo con el menor coste posible, ¿no? Sí, pues el coste ha sido cero, te explico. El coste no nos ha llevado nada porque Impacto, que es la empresa que nos mantiene, nos hace la aplicación, es con la misma empresa que se está trabajando todo el tema de las ventas de cosas y el marketing de la propia hermandad. Lo que es los llaveros, los rosarios, medallas, publicidad, todo se está haciendo con esta empresa y entonces, como nosotros llevamos unos cuantos años con ellos y digamos que las expectativas a corto o a largo plazo es de seguir trabajando con ellos al menos 4 o 5 años más, y mientras las cosas marchen bien, seguir todo el tiempo posible trabajando con ellos, pues lo que son el diseño y montaje de la misma no nos han cobrado absolutamente nada, y lo que es el alojamiento de la misma y el mantenimiento no nos lo están cobrando. Por eso ahora mismo estamos trabajando con Android. Luego, para ubicarla en iOS y en otra zona de descarga, si tiene ya un coste más elevado, y entonces en principio por eso solo la tenemos en Android. Pero sí la hemos dejado preparada la aplicación para en el momento que a lo mejor podamos tener algunos anunciantes o gente que se quieran anunciar dentro de la aplicación, que es otra posibilidad, que la aplicación puede tener anunciantes, por ejemplo, la casa que nos suministra las flores en Semana Santa o alguna empresa, por ejemplo, cercana o afín a nuestra hermandad, en el momento que tenga algunos anunciantes y esto pueda repercutir en algunos beneficios también económicos, ese mismo dinero que se pueda coger de esos mismos beneficios, pues repercutirlo en expandir la aplicación a otros portales como pueden ser iOS, otros medios de descarga. Pero ahora mismo en Android, como la tenemos, no tiene coste ninguno, son costes de mantenimiento y son costes que no asume la hermandad, sino lo va a subir la propia empresa Impacto, que es la que lleva lo que es todo el tema de marketing de la propia hermandad. Así que, bueno, está claro que por los datos que nos estás comentando, un proyecto redondo, ¿no? Sí, la verdad que es un proyecto que ha salido más o menos bien y no podía ser de otra manera, puesto que diseñar una app hoy tiene un coste elevado por las horas que lleva de diseño, lo que no son las horas de diseño, sino el mantenimiento de actualizarle datos, de meterle cosas nuevas, etcétera, etcétera, y también lo que es el alojamiento, porque eso tiene un alojamiento y no es coste de alojamiento. Pero en principio es una cosa que hemos intentado que no salga a coste cero, la inversión es cero y los beneficios que nos puede repercutir pues son bastante elevados, la verdad. En cuanto a publicidad, en cuanto a difusión, etcétera, etcétera. Bueno, pues hermandad desde hace muy poco, y ya decimos desde hace muy poco, oficialmente como hermandad, como agrupación ya conocemos, más de 10 años ya trabajando. En este tipo de cosas, la verdad es que se nota, ¿no?, que sois gente joven y que queréis innovar. Nos comentabas que esta aplicación como tal, así, bueno, la puesta en marcha supone que sois la primera en la comarca de la sierra, ¿no? Sí, yo tengo entendido que sí. No te lo podría decir tampoco con exactitud, con seguridad, puesto que no estoy muy puesto en este tema, la verdad. Hay gente dentro de la propia que está más puesto, pero te diría que sí. Que yo juraría que sí, que es la primera. Aquí la zona de la sierra es la primera. Ya si nos vamos a Sevilla, esa zona, tengo conocimiento de que hay grandes hermandades y eso que ya las tienen. Y hay más. Pero aquí la sierra, te podré decir casi con seguridad, no con un 100% de seguridad, pero sí te diría que si no de la primera, de las primeras. Bueno, pues Sebastián, ya por finalizar, nos comentaban los contenidos. ¿Todos los que nos decías ya están funcionando o se irán poco a poco poniendo en marcha? Evidentemente, bueno, cuando hablamos del itinerario en Semana Santa y demás, bueno, eso estará activo evidentemente en su momento, la próxima Semana Santa. Pero todo lo que nos comentabas, el resto, ya se puede consultar. Sí, ya todas estas cosas se pueden ver y se pueden visitar. Evidentemente hay contenidos que se irán ampliando. Todavía la información que tienes es información un poco rudimentaria, un poco básica, pero conforme vayan pasando las semanas se le irán metiendo más datos, se le irán metiendo más cosas, pero ya todos estos contenidos en principio están funcionando, sí. Bueno, pues insistimos. Evidentemente está en fase de prueba y se va a ir ampliando. Y esos contenidos, en cuanto a historia, en cuanto a galería fotográfica, etcétera, se le van a ir metiendo más contenidos. Pero lo básico está ya funcionando. Pues insistimos, se trata de este proyecto innovador por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Una app de telefonía móvil. Así que simplemente como cualquier otra aplicación, podemos entrar en el Google Play aquellas personas que contemos con Android y descargarnos de forma gratuita esta aplicación con toda esa serie de funciones, de aplicaciones, de utilidades para todos los hermanos y para las personas que en definitiva quieren estar al día de la última hora de la hermandad. Pues Sebastián, nos vamos a quedar aquí. Queríamos dar a conocer, como decimos, la puesta en marcha ya desde hoy oficialmente de esta aplicación. No sé si quieres apuntar algo más. No, de momento simplemente eso, porque ahora mismo prácticamente lo que es la actividad de la hermandad está más parada. Con el periodo estival, el periodo de verano, ahora mismo está más parada. Simplemente la información que tenemos era esta, la inauguración de la propia aplicación. Por lo demás, en cuanto vayamos teniendo más información, pues la iremos comentando. De acuerdo, pues como siempre, Sebastián Casillas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos, una vez más. Bien.